Hola amigos, un saludo bien cordial para todos los que están ahora conectados con nosotros en Invertir Mejor Online. Juan Diego. Alejandro. Cargado de tigre. Un placer estar acá. Por supuesto, un saludo para todos. Estamos levitando en este momento. Yo quiero enviarle un saludo de cumpleaños a los que estén viéndonos hoy, que están de cumpleaños o que cumplieron la semana pasada o que van a cumplir la siguiente semana. En cualquier momento, un feliz cumpleaños. Porque Juan Diego nos trae un tema muy bien interesante. Tu verdadera edad. Así es. A ver, Juan Diego, ¿cómo así que mi verdadera edad? Alejandro, la edad es un estado mental. Hay viejos de 25 años, como ya lo hemos dicho, y jóvenes de 80. Hace poco llamo a una persona, precisamente, para felicitarla por el día de su cumpleaños. Okay. Estaba cumpliendo 60 años. Es una persona que yo catalogaría no vaca transparente, vaca blanca. Vaca blanca, es una vaca la blanca. La típica vaca blanca. Es una vaca blanca, una persona, digamos, normal, muy decente, muy buena gente, pero limitado en sueños, uh-huh. Limitado en muchas cosas de la vida. Y le decía, ojalá cumplas muchísimos más. ¿Sabes qué me dijo? No tantos. ¿Pero cómo así? Sí. Se quiere morir en pocos años, ¿no? No tantos, no dijo más. Y yo no le pregunté más. Pero óyeme lo llamativo. A los pocos días cumplía otra persona, también cercana a la familia, 57. Un poco más joven. Más joven, exactamente. Una persona con un propósito de vida claro, intelectualmente una persona fascinante. Como nos gusta, púrpura. Como nos gusta, púrpura. Muy bien. Y me dijo, Juan Diego, gracias por la llamada, voy por la mitad de mi vida. Óigame, qué belleza. Entonces yo decía, a ver, 57 por 2 generalmente da 114. En la mayoría de los generalmente casos. Generalmente da 114. Y yo decía, ¿en la mitad de mi vida? Me decía, sí. ¿Y quién me lo puede negar? Sí. Nadie se lo puede negar. Entonces, cualquier desprevenido estará preguntando, Juan Diego, ¿y a qué viene el ejemplo? Cuando tú tienes un propósito de vida fuerte, una razón de lucha, cuando tu vida tiene sentido, la edad es muy relativa. Siempre podrás ser joven. Cuando tú tienes sueños, cuando tienes cosas por hacer, cuando tienes personas por inspirar, cuando tienes todavía tanta gente para ayudar, siempre serás joven. Si por el contrario, no tienes un propósito de vida claro, eres pesimista, siempre estás viéndole el pelo al huevo, el vaso medio vacío en vez de medio lleno, serás una persona con más pasado que futuro. Y más allá entonces de que digamos, ante la pregunta ¿cuántos años tienes? No lo sé. Toda vez que puedo tener 10 cuando juego con mis hijos, 25 cuando emprendo o 60 cuando doy consejos, recordemos esto, con lo que empecé. La edad es un estado mental. Hoy tengo la fortuna, Alejandro, personas que nos ven, de tener cerca en mi entorno familiar a personas que superan los 90 años y tú los ves aún con bríos, con deseos de viajar, haciendo deporte, vistiéndose incluso como les place, y yo digo, definitivamente la edad está en la cabeza, pero que ese mensaje quede bien claro. Hoy, en pleno siglo XXI, hay personas de 80 años emprendiendo, mientras que hay personas de 20 años queriéndose quitar la vida. Eso es muy triste. Pensemos entonces, tenemos una razón de lucha, tenemos un propósito de vida claro, de tal suerte que siempre seamos jóvenes, que esa sea la reflexión. Qué bonito mensaje, Juan. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Un placer. Pues ya saben, cuando les pregunten qué años tienen, pues pónganse a pensar en qué momento de su vida están en este momento precisamente y cómo pueden mejorarlo, porque la edad es un estado mental. Sigan con nosotros, estamos en Invertir Mejor Online.